Estos son los titulares en NN Noticias, segunda emisión. Continúa tomado el Palacio de Gobierno por presidentes municipales del PAN y del PRD que exigen la transferencia de recursos federales que el gobierno estatal ha retenido desde hace más de 3 meses. Son casi 3,000 millones de pesos los que no se depositaron a las tesorerías municipales. Hasta esta hora no se ha logrado un diálogo con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. De hecho, se había programado una reunión para las 12 del día a la que no llegó. Solo habló para decir que aún no tiene una solución. A este plantón y toma del Palacio de Gobierno podrían sumarse presidentes municipales del PRI. Desde la semana pasada, el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, habría anunciado que hoy también se reunirán en la capital, en el Palacio Municipal de Jalapa, 70 presidentes municipales de extracción priista a los que también se les debe. Estamos a la espera de conocer si se sumarán a este plantón de los panistas y perredistas, con lo cual, pues prácticamente el 50 o 60% de los municipios del estado, sus alcaldes estarían ahí en reclamo de recursos. El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quiroz, señala que aunque los adeudos con su administración no son graves, si es necesario acudir a reclamar lo que falta, acudirá en solidaridad con los demás alcaldes y, por supuesto, preocupado por los recursos de la ciudad. Inician los festejos de Día de Muertos y Todos Santos en el domo de la Plaza Cívica. Desde hoy muy temprano y hasta el próximo día 3 estará la exposición de los altares y en este concurso que se desarrolla, por cierto, ahí en el domo. También le estaremos platicando en esta emisión de noticias que, por supuesto, hay ya el anuncio por parte del gobernador electo de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, del equipo de transición en todas las dependencias del gobierno del estado. Y es que mañana 1 de noviembre inicia legalmente este periodo de transición entre la administración saliente y la administración entrante. Tendremos lo más destacado en las redes sociales en esta emisión y, por supuesto, también el reporte del tiempo para las próximas 24 horas. Así que no le cambie, porque con esto y más comenzamos. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trae para usted NN Noticias. NN Noticias. Bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Reportando la información justo en el momento en que sucede. La Policía Federal informó que cuenta con una orden de aprehensión por los delitos contra la salud. NN Noticias. El punto informativo. Bienvenidos a la segunda emisión, este lunes iniciando la semana 31 de octubre, iniciando la semana y terminando el mes de octubre 31. Hoy también, ojalá que pues haya salido todo bien en materia del horario de invierno que arrancó el día de ayer, domingo 30, ¿eh? Espero que no haya tenido problemas con el ajuste. Creo que hay problemas con el reloj, pero biológico, ¿no? De repente ahí temprano ya está muy claro y de repente ahí el cuerpo no se adapta, pero pues son unos días ya. Desde que inició este asunto del horario de verano y de invierno, del cambio de horario en nuestro país, se ha dicho que el cuerpo tarda entre 5 y 6 días para adaptarse a esta situación del nuevo horario. Es una cuestión natural del cuerpo humano que tiene que irse adaptando al cambio de la luminosidad y adaptarse a las actividades. Bien, comenzamos la semana también con información que le dimos a conocer el pasado viernes en una parte incipiente, tal vez inicial, de la protesta que ha escalado ya incluso a los medios nacionales e internacionales. El pasado viernes le dimos a conocer que alcaldes del PRD habían presentado denuncias ante la Procuraduría General de la República contra el gobierno del estado de Veracruz por el no pago de transferencias federales a los municipios. Recursos que son etiquetados por parte del gobierno federal a través de gestiones de los ayuntamientos y que el gobierno del estado simple y sencillamente se quedó y destinó para otras cosas, como ya lo ha reconocido el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín. Bueno, el sábado por la tarde, ya pasadas las primeras 24 horas en que los alcaldes perredistas determinaron mantenerse en Palacio de Gobierno, incluso dormir en Palacio de Gobierno de viernes para sábado, se sumaron presidentes municipales del Partido Acción Nacional, encabezados por el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Ahí estuvo también presente el senador Fernando Yunes, diputados federales llegaron después, y hubo un respaldo el sábado a mediodía, previo a que llegaran los panistas, de la secretaria general del CEN del PRD, Beatriz Mojica, haciendo este llamado al gobierno federal de intervenir en Veracruz. Vamos con Paco de Luna hasta Jalapa, quien nos cuenta lo que había ocurrido hasta el sábado por la noche con la toma de Palacio de gobierno por parte de presidentes municipales a los que se les debe pues una cantidad cercana a los 3,000 millones de pesos en global. Es decir, cada municipio tiene su cuenta, pero en global sería esta la cantidad. Vamos al reporte de Paco desde Xalapa. Hasta el 30 de noviembre podría permanecer tomado el Palacio de Gobierno de Veracruz, advirtieron los alcaldes del PRD y del PAN en caso de que las autoridades estatales no paguen este lunes los recursos que le corresponden a las arcas municipales, informó el alcalde panista de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez. Eso es lo que estamos preocupados. Yo creo que no va a haber solución y nosotros no vamos a aceptar nada a medias, lo que dijimos, o el 100% de los recursos federales que nos adeudan, o aquí nos quedamos hasta el 30 de noviembre si es necesario. Y es que este viernes 28 de octubre se unieron para solicitar el diálogo con el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado y el secretario de Sifiplan, Antonio Gómez Pelegrín, sin embargo no obtuvieron respuestas favorables. Ante estas circunstancias, desde el sábado decidieron tomar el Palacio Estatal como medida de presión para que la deuda, que asciende a un total de 353 millones de pesos, sea pagada. Los alcaldes dijeron que a pesar de permanecer dentro de la sede del Poder Ejecutivo, no han causado daños en la papelería ni los muebles, además indicaron que no tienen intenciones de realizar actos de violencia. No, porque se ha tratado con todo respeto el recinto. Ayer platicamos con la gente que estuvo aquí. No tiene la culpa el Palacio de Gobierno de los pésimos gobiernos que ha tenido en las últimas dos administraciones. Esta es la casa de todos los veracruzanos y siendo gente responsable la vamos a cuidar. Hemos tenido inclusive gente que está limpiando, que está tratando las cosas con tranquilidad, así es que ahí están las condiciones dadas. Nosotros lo que queremos es platicar de manera institucional con él, ya que todo el fin de semana no tuvo el descaro de hacerlo, que no fue ni siquiera para mandar a un velador para ver qué estaba pasando. Y él lo dijo, que simple y sencillamente que no le importaba, que aquí podíamos estar hasta que ya reventó las cosas. Hoy estuvimos varios alcaldes en la prensa nacional precisamente denunciando esto, y es lo que queremos también, que el gobierno federal voltee a ver a Veracruz, que vea que se está incendiando y que es necesaria la intervención para que esto termine. No podemos permitir que este dinero quede en el aire y que no se nos pague, ¿no? Por esta deuda indicaron que se ha generado un colapso en el dinero del estado de Veracruz, además de que algunos ayuntamientos no han podido pagar las nóminas y se han detenido diversos servicios para la sociedad. De que se hayan robado miles de millones de pesos de recursos federales etiquetados a los ayuntamientos y que tienen en una desgracia social y humanitaria a gran parte del estado. Muchos de los municipios serranos que están aquí, los alcaldes, no tienen dinero para pagarle a su gente, van a tener que despedirlos, no hay dinero para medicinas, no hay dinero para absolutamente nada, y eso está generando un colapso en los ayuntamientos de Veracruz. Durante la rueda de prensa en el Palacio de Gobierno, también alertaron los alcaldes del PAN y del PRD que hay riesgos para los pagos como aguinaldos y salarios correspondientes de fin de año, porque el gobierno de Veracruz desde hace dos meses también dejó de pagar los recursos que le corresponden a las arcas municipales. Para NN, nuestras noticias desde Xalapa, Veracruz, Francisco de Luna. Muchas gracias, Francisco, por el reporte de la toma de Palacio por parte de alcaldes del PAN y del PRD desde el pasado viernes. Y al llegar los alcaldes de Acción Nacional el sábado pasado, también los acompañaba el senador Fernando Yunes, quien habló con los alcaldes primero y luego con los medios de comunicación de varios temas que creo son importantes, además de el tema de los adeudos, el de las investigaciones que persigue o sigue la PGR y que, bueno, no sabemos cómo van y qué ocurre con el paradero de Javier Duarte. Senador, buenas tardes. Lo saludo. Luis Omar, buenas tardes, un gusto saludarte a ti al auditorio. Pues usted hace un pronunciamiento muy fuerte el sábado pasado en torno a pedir que la PGR dé continuidad. Acaban ustedes de avalar a un nuevo procurador y muchos veracruzanos se preguntan, bueno, ¿ahora qué va a pasar? Se fue la procuradora Areli, ¿se van a quedar estancadas las investigaciones? ¿Qué va a suceder? No, de ninguna manera. Nosotros le hemos pedido al nuevo procurador su compromiso pleno para detener cuanto antes a Javier Duarte y a todos los cómplices de este saqueo. Y ahora, pues con este nuevo problema al cual se enfrentan nuestros presidentes municipales, le vamos a exigir que proceda de inmediata, eficaz, en contra del gobernador interino Flavino Ríos y en contra del secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pelegrín, que incluso en un video reconoce que desviaron los recursos públicos que eran para los presidentes municipales para el pago de otras cuestiones. Y esto es un delito de carácter federal, que tiene que perseguirse y castigarse. Nosotros exigiremos, como lo están haciendo los alcaldes, en primer lugar el pago inmediato de estos recursos que no son de ellos, que son de los veracruzanos, de cada uno de los habitantes de los municipios, y por otro lado también, y de manera no menos importante, vamos a exigir que se proceda penalmente por la comisión de este delito. ¿Observan ustedes alguna tardanza de la PGR? Es decir, ya sabían que esto ocurriría, vaya, permitieron que Javier Duarte solicitara licencia, que se fuera del estado y ahora no lo encuentran, y por supuesto dejando esta estela de desastre financiero que incluso hoy algunos medios nacionales ya han hasta relatado, ¿no? A UV, pensionados, maestros, y ahora lo peor es a los propios alcaldes. Eso es precisamente lo que le exigimos al procurador. Que de inmediato lo detenga, que no solamente él, que mucha otra gente que participó de estos delitos sean detenidos cuanto antes, y estamos seguros que lo van a hacer pronto, que no vamos a nosotros dejar un día de estar exigiendo justicia, estar exigiendo que las cosas se hagan como se deben de hacer, e insisto, es bien importante pues que los presidentes municipales den sus recursos. Dice Flavino Ríos, gobernador interino, que él no tiene responsabilidad, que él no se lo gastó. Incluso ayer creo andaba muy tranquilo en plazas comerciales de Veracruz. Diría que andaba muy cínico, muy descarado, cuando la situación del estado hoy ameritaría que el titular del Ejecutivo esté atendiendo directamente a los presidentes municipales, a los empleados del Poder Judicial, a los maestros, a todos los grupos que se manifiestan. Pues él andaba muy quitado de la pena paseando, yo lo lamento mucho, pero sobre todo él no puede eludir una responsabilidad. Y la responsabilidad que él tenía antes como secretario de gobierno, que tiene ahora como gobernador interino, la debe de cumplir y tiene una responsabilidad por ello. ¿Estarían buscando que la próxima administración estatal que inicie en diciembre recibiera todo este paquete de pasivos? Es decir, pareciera que están buscando por ahí alguna quiebra financiera, algún asunto de este tipo técnico para transferirle a la próxima administración inmediatamente todos los adeudos. Sí, ellos lo que están buscando es que la próxima administración arranque el 1 de diciembre con una bomba financiera que no pueda cubrirse, pero hoy, insisto, pues será responsabilidad de ellos el pago de todos estos adeudos. La próxima administración no tiene responsabilidad alguna en los mismos y la federación también tiene que actuar. La federación fue consecuente con lo que ocurrió en el pasado gobierno y hoy no puede simple y sencillamente hacerse a un lado y decir que no sabían qué pasó o que no hicieron nada. Senador, le agradezco, sé que está en el Senado, lo anunció usted el sábado, subiría a tribuna, ya lo ha hecho, ¿habrá algún punto de acuerdo sobre la situación que impera en Veracruz? Usted lo anunciaba el sábado por la noche ahí en Palacio de Gobierno. El jueves que haya sesión lo estaremos haciendo. Muy bien, estaremos en contacto y pendientes de ello. Le agradezco, buena tarde. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. El senador Fernando Yunes, senador del Partido Acción Nacional del Estado de Veracruz, que se sumó también, hay que comprenderlo, por obvias razones, es hermano del alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, además de la solidaridad familiar que pues debe haber, pues la solidaridad también como funcionario con los demás alcaldes de los partidos del PRD y del Partido Acción Nacional. Y debo decir que desde el sábado por la noche también se encontraba ahí el alcalde de Perote, que es de extracción priista, alcaldes de Movimiento Ciudadano, es decir, que emanaron de Movimiento Ciudadano de diversos municipios, alcaldes y del PT, que también fueron a reclamar los recursos de diversos montos, vaya, estamos hablando de una bolsa de 3,000 millones de pesos que no es para un solo municipio, estamos hablando de tan solo estos municipios, porque ya el fin de semana el alcalde de Jalapa, Américo Zúñiga, tuiteaba que tenía pues conocimiento de la manifestación de sus homólogos y les daba todo su respaldo y decía, es una lucha justa, nosotros también estamos en el mismo camino, es decir, alcaldes priistas, unos más, unos menos, pero que también estarían reuniéndose para pedirle al gobierno del estado de Veracruz que haga la transferencia de estos recursos. Son la 1:16, tenemos que ir a la pausa, pero al regreso analizaremos un poco más este tema para comprender lo que está en juego, más allá de los comentarios, los columnistas, lo que uno u otro podamos decir, cada quien con su perspectiva, pero sí hay que analizar de fondo el tema del delito que se está cometiendo aquí, de la toma de recursos que no le pertenecían al gobierno del estado de Veracruz. Vamos al corte y regresamos. Thank you. Estás escuchando NN Noticias, segunda emisión. Regresamos con más información, la 1:21 p.m. La 1:21 p.m. Bueno, vamos a continuar con la información. El mismo tema nos va a llevar una buena parte de este espacio informativo porque son varias voces, varios asuntos que platicar. Sobre todo, discutir, porque las redes son un medio muy útil, pero también confunde. Suben fotos, suben videos, se suben textos y a veces hay gente que sube cosas y no conoce lo que está subiendo. Lamentablemente es válido porque cada quien abre su cuenta y sube y dice y pone cosas, ¿no? Hoy, por ejemplo, leí algunas columnas editorialistas que dicen no es posible que estén haciendo los alcaldes lo que están haciendo con el Palacio de Gobierno porque es un recinto histórico que encierra y guarda el Poder Ejecutivo. Y bueno, habrá, y claro que enseguida empezó la gente, digo, algunos seguidores, algunos correligionarios, algunos ciudadanos sin partido, que dicen, bueno, y Javier Duarte y su gente tampoco se fijaron mucho en la historia del Palacio de Gobierno para cometer el atraco que cometieron y para dejar al Estado en la situación en la que estamos, ¿no? Sí, sí, eso es lo que platicaba con algunos alcaldes, precisamente, Rafa, el fin de semana. El hecho de estos comentarios, bueno, decidimos quedarnos aquí para no bloquear las calles y causar un caos. Aquí no molestamos a nadie, y es real, están adentro del Palacio de Gobierno, ¿no? No. Y lo demás está funcionando, así es, las calles, los semáforos, los bancos, las escuelas, todo está funcionando. Y creo que en el mismo palacio, así es, hay acceso, ¿no? Ellos estaban en un salón de juntas de la Secretaría de Gobierno. Los iba a atender el gobernador interino en la sala de banderas, pero no llegó. No han afectado a nadie. Y bueno, al final, pues también hay que considerar que en cada municipio la gente empieza a reclamar, ¿no? Oye, tú me prometiste esta obra, me prometiste este beneficio y no está cumpliéndose. Pero ¿qué pasa con los demás ayuntamientos? Ya se manifestaron panistas, perredistas, de PT, del AVE. ¿Qué pasa con los priistas? ¿A ellos no les deben? ¿Ellos están bien? ¿Cómo está la situación ahí? El alcalde de Poza Rica, Sergio Lorenzo Quirós, dice que no es grave aún el adeudo, pero que si es necesario y no se cumplen en los próximos meses o días las transferencias, pues también estarían tomando medidas pues fuertes para reclamar lo que le pertenece a Poza Rica. Jazmín Morales nos informa. Alcaldes priistas señalan que no descartan el sumarse al reclamo que realizan los perredistas ante el atraso de recursos por parte del gobierno del estado. Sergio Cruz, presidente de Poza Rica, al ser cuestionado, mencionó que existen adeudos por parte del gobierno del estado. Pues tenemos adeudos que todavía no son, dijéramos, significativos. El diputado federal nos había comentado la gestión que había hecho. Él iba a encargarse de buscar agilizar estos recursos. Sé que anda haciendo eso allá. Esperemos que cobre efectividad este detalle. Y de ser necesario ir al reclamo, tendremos que ir, ¿eh? Porque el recurso le pertenece a la ciudad y a cada uno de los ciudadanos. ¿Se unirían ustedes con los perredistas entonces para reclamar el recurso? No es de unión de grupos, no es de unión de partidos, es de lo que le corresponde a un pueblo. Tenemos una obligación de representarlo y tenemos también la obligación de reclamar. Bueno, ahorita son las partidas extraordinarias que gestionaron los diputados federales para obras extraordinarias. Lo demás, nosotros vamos en un asunto normal, ¿no? Bien, digo, hay retrasos que no son para ahorita para nosotros como para hacer situaciones más allá de las cuestiones de ir a darnos la vuelta y preguntar. Ahorita todavía no estamos en una situación extremadamente alarmante. ¿Esto ha afectado a las obras? ¿Los retrasos? ¿Perdón? ¿Esto ha afectado a las obras? No, no, definitivamente. Bueno, lo que puede afectar es que hay un programa de lo que se gestionó a través del Poder Legislativo y que iba a llegar, y bueno, ese es el que estamos en espera, pero son obras que únicamente tenemos programadas, no lo que teníamos como presupuesto, ¿no? Quirós Cruz mencionó que esta situación no afecta al programa de obras que se tenía contemplado para el ejercicio de este 2016. Informó para NN Noticias, Jazmín Morales. Bien, y dentro de todo lo que ha ocurrido este fin de semana, el único momento en el que han podido ver algún funcionario fue el viernes. estuvo ahí en Palacio de Gobierno el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín. Llegó, estuvo con los alcaldes, pues no les dijo mucho, o cuando menos no les dijo lo que esperaban, ¿no? Sí, hoy les vamos a depositar. Realmente les habló de que los recursos se habían llegado y de que los habían tomado para pues cuestiones prioritarias para el Estado. En ese encuentro, el alcalde de Coatzintla, aquí cercano municipio a Poza Rica, César Ulises García Vázquez, incluso es un audio que nosotros hemos posteado en nuestro Facebook desde el fin de semana, pero hoy fue retomado por los medios y muy temprano en el noticiario de Carlos Loret, incluso dentro de una nota que resume lo que ya hemos platicado aquí, los adeudos de UV, los adeudos de jubilados, de pensionados, las facturas apócrifas, los contratos que no existen, las fantasmas y demás. Salía este audio también que vamos a escuchar, donde le hace el reclamo, porque la explicación que da el secretario de Finanzas es realmente irrisoria. Decir que el recurso sí llegó, pero pues lo agarramos porque lo necesitábamos, pues bueno, sí, que pues gracias por la, yo creo que lo habría dicho, ¿no? Pues gracias por la honestidad, ¿no? Pero al final es un delito y es un desvío de recursos. Escuchemos lo que le dice el alcalde de Coatzintla, bastante fuerte, en torno al desvío de estos recursos de los municipios por parte del gobierno del estado. La responsabilidad de desviar un recurso para otro, ¿por qué lo permite? No es, ¿por qué usted lo permite? No es un régimen de necesidades. Un régimen, no, señor, es violentar la ley. En parte podría establecerse así, pero cuando hay una obligación legal también por parte del Estado de garantizar paz, seguridad y tranquilidad. Pero ¿cuál paz y seguridad? Si hay cada día hay más muertos. Esto no está garantizando la paz o la tranquilidad. Y si no tenemos dinero, ¿cómo vamos a pagar a los policías? ¿Usted sabe cómo se sienten los policías? O sea, al no recibir. No me diga que porque pagaron, porque no han pagado, han cubierto la responsabilidad social de la inseguridad que hay en el Estado. Así se lo decía literalmente el alcalde de Coatzintla a el secretario de Finanzas, Antonio Gómez Pellegrín, cuando lo increpaba el pasado viernes, que fue el único momento en el que vieron, ¿no? En el que pudieron dialogar con el secretario, que les decía, y sigue insistiendo en ello, lo tomamos para cuestiones prioritarias, que el gobierno del estado tiene prioridades, ¿no? La seguridad es una prioridad, sí, pero tómalo o haz tus prioridades con tu dinero, ¿no? O usted hace sus prioridades con el dinero de su vecino. Es igual que como que le encargaran un dinero a usted, mira, aquí te doy este dinero para mi hijo que vive allá contigo, pues algún familiar, y el depositario del dinero pues dice, no, pues yo tengo aquí una deudita, la pago y ahí luego le doy a mi sobrino el dinero que le mandó su papá. Algo así es lo que ocurre aquí a términos muy coloquiales, ¿no? Ándale, agarras el dinero del teléfono, ya se repartió el gasto, ¿no? Dice, bueno, pues el teléfono que aguante, ¿no? Que lo corten, total no lo uso mucho. Pago la luz, que es así la cortan, pues es un problema. Pero al final no era dinero para eso, era dinero para lo otro, ¿no? Y te quedas sin el servicio. O sea, tapas un bache, pero abres otro. Es lo mismo que ocurre aquí, ya claro que miles de millones de pesos y violentando la ley. Sí se violenta la ley. Creo que ahí, independientemente de que si durmieron, pues sí durmieron ahí en el piso, que en las mesas, que eso ya es parte de la manifestación. No, la violación de la ley de coordinación fiscal que establece que el recurso federal llega a Cefiplan y solo son 5 días para que lo transfiera a las tesorerías. Desde ahí hay una violación del secretario, del tesorero de la Secretaría de Finanzas, del gobierno del estado de Veracruz. Habría que revisar hasta qué grado llega y hasta qué nivel alcanza la responsabilidad por este desvío. Y pues la cuestión es que sí, también cuestionábamos ello. ¿Es solo movimiento político? Nos decían, no, ya presentamos denuncias ante la Procuraduría General de la República para que la PGRD siga sus cauces en materia de investigación. 1:30, vamos a regresamos con más información. Que tienen las flores llorona, las flores del campo santo. No sé qué tienen las flores llorona, las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento llorona, parecen que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Regresamos 1:36, gracias por continuar con nosotros. Temas musicales a propósito de la tradición de Día de Muertos en nuestro país. Y bueno, aprovecho el espacio muy rápido porque tenemos mucha información en cuanto al auditorio. Gracias por su comprensión. Estamos transmitiendo la segunda emisión, bueno, desde hecho siempre se ha transmitido la segunda emisión de Noticias de Radiorama a través de dos frecuencias, o cuando menos tiene sí muchos años que se transmite a través del 102.7 y del 100.9, lo que nos impide pues entrar después de cada corte comercial al simultáneamente. Tenemos que esperar que las dos estaciones estén ya o hayan desahogado su carga publicitaria para poder regresar con usted al aire. Por ello hemos optado por presentarle pues una gran variedad musical. Claro, con un toque cultural, con una selección dependiendo el mes, dependiendo las fechas, ¿no? Por ello, escuchen, nos han llamado y les agradezco la preocupación, sobre todo auditorio del 100.9, que también nos llaman del 102.7 preguntándonos por la extensión de las melodías. Es el motivo, tenemos que esperar a que nuestra otra estación hermana, ya sea a veces es una, a veces es la otra, ya haya desahogado su pauta publicitaria, lo cual agradecemos, además que haya mucha publicidad, pues para poder ya entrar simultáneamente con la información. Así que yo les agradezco su comprensión, ese es el motivo y tratamos de ponerles, y si tienen sugerencias musicales, pues también llámenos para complacerlos mientras, digo, dentro de la medida del perfil del programa, desde luego, mientras ya regresamos con la información. Bueno, por cierto, hablando del Día de Muertos, ya que escuchábamos el tema de Llorona en la voz de Chavela Vargas, así era, ¿no, Rafa? Sí. Vamos con la información de lo que ocurre en Poza Rica. Se ha iniciado hoy el festival o la fiesta de Todos Santos, esta fiesta ahí en el Domo de la Plaza Cívica, en el Parque Juárez también, es la colocación de altares, el alcalde Sergio Lorenzo Quirós la inauguró, y Toño Cruz nos tiene el reporte. Con la instalación de 62 altares de cada uno de los departamentos de Petróleos México, creados por los trabajadores de la sección número 30 del Sindicato Petrolero en Poza Rica, inició el Festival de Todos Santos. Presidentes de cámaras empresariales, organizaciones y el Cabildo asistieron a este acto en la Plaza Cívica 18 de marzo. El alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz reconoció el esfuerzo de quienes fomentan esta tradición. Aroma, flores, tradición, el recuerdo con cariño, con amor, con respeto a nuestros difuntos, una tradición que debe de perdurar. Felicito a cada uno de los departamentos que, pese a la situación económica, no se detiene cuando hay la contribución de uno, de otro, se suma. Regalar esto a la ciudad, se puede regalar esto a las familias. La invitación es que vengan las familias, que se den cuenta de cómo se vive esta tradición aquí. Qué rico este olor, ese incienso, a flor, a todo lo que bailar, baile. No, de verdad que es una fiesta, es parte de nuestra identidad y no la debemos perder. Hoy se ven varios puntos en la ciudad, festivales, en el Plaza Cívica. Colores, aromas, sabores se perciben en Poza Rica durante esta fiesta de Todos Santos. Para NN Nuestras Noticias, informó Antonio Cruz. Bien, en más información, comentarle que el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, pidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público envíe un interlocutor para que este, pues, en la reunión entre alcaldes y el gobernador interino Flavio Ríos Alvarado, en cuanto se dé, por supuesto, ¿no? En el cuarto día de toma de Palacio de Gobierno, el panista dijo que Veracruz está incendiado y al gobernador interino no le importa. Escuchemos lo que comentó. no tiene una solución todavía. Ese es el problema que estamos viendo, que no están listos. Y no veo por qué de 10 y media a 12 pudiera tenerla. Eso es lo que estamos preocupados. Yo creo que no va a haber solución y nosotros no vamos a aceptar nada a medias. Lo que dijimos, o pagan el 100% de los recursos federales que nos adeudan, o aquí nos quedamos hasta el 30 de noviembre si es necesario. Se rechazó porque se ha tratado con todo respeto el recinto. Ayer platicamos con la gente que estuvo aquí. No tiene la culpa el Palacio de Gobierno de los pésimos gobiernos que ha tenido en las últimas dos administraciones. Esta es la casa de todos los veracruzanos y siendo gente responsable la vamos a cuidar. Hemos tenido inclusive gente que está limpiando, que está tratando las cosas con tranquilidad, así es que están las condiciones dadas. Nosotros lo que queremos es platicar de manera institucional con él, ya que todo el fin de semana no tuvo el descaro de hacerlo, que no fue ni siquiera para mandar a un velador para ver qué estaba pasando. Y él lo dijo que simple y sencillamente que no le importaba, que aquí podíamos estar, hasta que ya reventó las cosas. Hoy estuvimos varios alcaldes en la prensa nacional precisamente denunciando esto, y es lo que queremos también, que el gobierno federal voltee a ver a Veracruz, que vea que se está incendiando y que es necesaria la intervención para que esto termine. No podemos permitir que este dinero quede en el aire y que no se nos pague. Bueno, fue lo que comentó Miguel Ángel Yunes Márquez. El gobernador interino Flavino Ríos dice que pues, los alcaldes están en su derecho de exigir, pero pues el gobierno del estado no tiene, y así lo ha dicho desde ayer, que está bien que esté en el Palacio de Gobierno, que no hay problema, que es la casa de todos los veracruzanos, porque le preguntaban, estuvo en un evento, en un aniversario luctuoso de don Fernando Gutiérrez Barrios, y ahí fue cuestionado por la prensa, ¿no? Y dijo que pues estaba bien que estuvieran ahí, que él ya había dado la respuesta, que hoy lunes habría más información, y nada más. Y luego fue visto en una plaza comercial allá en Boca del Río, pues con su esposa, pues en domingo, ¿no? Paseando tranquilamente. Y eso pues despertó la ira de muchos alcaldes o de muchos de los que estaban ahí y los comentarios negativos, ¿no? De cuando hay una situación bastante complicada, pues no hubo ni siquiera una llamada, sino hasta el día de hoy, cuando ya estaban a unas horas de la reunión para decirles que aún no había solución para la transferencia. Vamos a más información con Toño Cruz. Ha disminuido el número de accidentes de motociclistas. Qué bueno, porque creo que se habían registrado bastantes al inicio de este año. Lamentablemente en aquellos de repartición de cuestiones o comida rápida, por la velocidad, por el hecho de cumplir con la entrega, pues no se velaba por la seguridad. Vamos con Toño. El índice de accidentes de motociclistas repartidores de alimentos ha disminuido notablemente. Las acciones emprendidas por Tránsito del Estado y la orientación de los patrones ha dado resultado, dijo el nuevo presidente de la CANIRAC en Poza Rica, José Alfredo Cervantes Domínguez. Disminuyó hasta cierto punto los accidentes en base a los motociclistas, porque por parte de lo que fue Tránsito del Estado se tomaron medidas precautorias más sólidas en el uso estricto de la del casco, y en base a que todos los conductores de ahora están tomando las medidas precautorias por parte de la Hacienda de Tránsito del Estado, sí se disminuyó, tenemos menos reportes de accidentes de motociclistas de repartidores de alimentos. Se ha seguido en la integración de un programa para un manejo responsable por parte de los motociclistas para que tuvieran más cuidado, porque de repente como que se aceleraban y provocaban ellos mismos los accidentes. Ahora se les está exhortando a que conduzcan con mayor precaución. No, todavía no, estamos programando, haciendo un programa para unas pláticas de conducción a la defensiva por parte de los motociclistas. Los restauranteros organizados emprenderán una campaña para evitar que sus repartidores manejen a exceso de velocidad y sobre todo usen el casco protector. Para NN Nuestras Noticias informó Antonio Cruz. Bien, vamos a la pausa, 1:46 y regresamos porque tenemos más información en torno al tema de la toma de Palacio de Gobierno. Y pues ahora el que los plantó fue el gobernador interino a los alcaldes, los dejó esperando, no les ha dado una solución, pero después del corte vamos a platicar del tema aún más. que tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. No sé qué tienen las flores, llorona, las flores del camposanto. Que cuando las mueve el viento, llorona, sé que están llorando. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, de mi llorona. Regresamos con más información cuando son la 1:49. Saludo al alcalde de Coatzintla, César Ulises García Vázquez, se encuentra desde el viernes en Palacio de Gobierno con los demás alcaldes del PRD y luego los que se sumaron del PAN y se quedaron esperando. Alcalde, platíquenos, actualícenos la información. Tenían una reunión hace unos momentos, supuestamente, con el gobernador Flavino Ríos. Luis Omar, muy buenas tardes. Te agradezco que me des la oportunidad de informarle a toda la sociedad o a todos tus radioescuchas del distrito y de la zona la situación que está pasando, prevaleciendo en el estado de Veracruz. No es Coatzintla meramente, es una falta de responsabilidad legal del gobierno del estado de poder trasladar los recursos que le llegan de la federación hacia los municipios y que arbitrariamente y cínicamente se los han quedado para cumplir otras supuestas responsabilidades que no son más que mentiras. No lo puedo llamar de otra manera, porque ellos están más preocupados por pagarle a Soriana que por invertirle por trasladar los recursos a las arcas municipales como lo mandata la ley o la gaceta oficial de la federación en la emisión del presupuesto de ingresos de la misma federación y del estado. No hubo respuesta entonces, alcalde, se quedaron esperando. No, una vez más el doctor Flavino Río pues nos deja plantados, hace una supuesta valoración con quien está teniendo la interlocución de representación de los alcaldes, diciendo que no tiene una respuesta todavía, y de manera, pues, ni se ha acercado, ni nada, acercarse al Palacio de Gobierno, donde debería estar de manera, digo, puntual, trabajando para resolver los problemas de la sociedad. Muy puntualmente dicen que no tienen recursos, y digo, una vez más, con ese cinismo, se esconden entre la impotencia de poder resolver un problema, cuando creo que lo que deben de estar haciendo el doctor Flavino Ríos, gobernador electo, declarando que va a investigar a partir de que entró, hubiera de investigar a partir de que entró, y ver quién se robó el dinero de los veracruzanos. Estamos preocupados porque se lleven al final ese dinero, lo terminen su objetivo, y que, por decir en el caso de Coatzintla, se dejen de hacer en obra pública cerca de 38 millones de pesos. Más de 38 millones de pesos. No, no vamos a dejar, los alcaldes del PRD, bien puntuales, todos los alcaldes del PAN, algunos alcaldes del PRI, otros alcaldes del Movimiento Ciudadano, de Alternativa Veracruzana, se han sumado, porque todos están en la misma situación. Entonces, vamos a esperar que en el transcurso de la tarde tengan una respuesta favorable para ellos, y si no, una vez más ratifico la postura de los presidentes municipales. No nos vamos a ir, así sea que nos tengamos que quedar hasta el día último de este mal gobierno, nos vamos a quedar aquí, pero también hacemos un señalamiento oportuno a la federación de la responsabilidad del gobierno federal y de las comisiones, y lo digo muy puntual, de la Hacienda en el Senado, de Hacienda en el Congreso Federal, de la manera en que se están omitiendo y no están asumiendo una responsabilidad legal, porque ellos le deberían estar dando seguimiento a la supervisión y el manejo de los recursos que debieron de haber trasladado sin más tardar 5 días después de que llegaron a la finanza de Veracruz. 5 días después pudieron haber estado ya depositados en las arcas de cada uno de los municipios del estado de Veracruz. Entonces, hacemos un llamado a todos los representantes populares a que no se omitan, porque si se omiten, naturalmente están siendo cómplices de este fraude y de este robo y de este saqueo a muchos millones de veracruzanos. Alcalde, le agradezco el contacto, estamos ya casi concluyendo, pero estaremos pendientes en nuestra emisión de la tarde, pues de los avances que haya de aquí a esa hora, ¿no? De si hay respuesta o no, y además qué medidas pudieran tomar si hoy no hay una solución. Estamos en contacto. Estamos al pendiente, Luis Omar. Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted. Buenas tardes. Vamos a lo más destacado en las redes sociales, cuando son 1:54 en esta segunda emisión de nuestras noticias. Lo más comentado en redes sociales con Rafael Fernández. Buenas tardes, Luis Omar, y buenas tardes al auditorio. Esto es lo que circula en las redes sociales. El día de hoy les vamos a hablar del síndrome de cuello de texto. Este padecimiento es por utilizar durante horas el teléfono celular u otros dispositivos móviles más de lo necesario en la escuela o el trabajo. Provoca en las personas jóvenes y adultos el padecimiento conocido como síndrome de cuello de texto. Esa actividad implica estar agachado, tener mala postura a la que el organismo primero se adapta y luego manifiesta la enfermedad en una contractura muscular que no cura la ortopedia ni ningún medicamento. El dolor de cuello siempre ha existido, pero generalmente afectaba a adultos que trabajan en oficinas y pasan varias horas frente a la computadora, con una mala postura al estar sentados o agachados para escribir. Ahora se suma el uso del celular o tablet, que obligan a las personas a agachar la cabeza, adolescentes y adultos jóvenes que en todo momento están en las redes sociales. En otros casos, el dolor llega a la zona lumbar, parte baja de la espalda e incluso a las piernas, porque hay un efecto dominó, señaló en el caso de adolescentes y jóvenes. Lo que se ha visto es que su cuerpo se adapta a la postura incorrecta, pero en algún momento manifiesta el dolor o la incapacidad para moverse. Estos son efectos del padecimiento conocido como síndrome de cuello de texto, por utilizar mucho las redes sociales y sus equipos móviles. Y principios del siglo XX, durante los gobiernos de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz, los dibujos de cráneos y esqueletos, acompañados de textos que criticaban de forma burlona la situación del país, así como las clases privilegiadas, se volvieron populares entre la población y se empezaron a reproducir en periódicos llamados de combate. Fue el grabador de Aguascalientes, José Guadalupe Posadas, personaje icónico de la cultura popular mexicana. La calavera de Posadas no tenía ropa, solo un sombrero. Así el autor criticó a aquellos que querían aparentar un estilo de vida que no les correspondía. La obra de este ilustrador influyó en artistas como Diego Rivera, quien le dio a la Catrina el nombre y la forma con la que hoy se le conoce, pues fue el primero en pintar la vestida dentro de su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, arropada como una dama elegante, con un estilo clásico de la aristocracia de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. José Guadalupe Posada apuntó en alguna ocasión que la muerte es democrática, ya que a fin de cuentas, güera, morena, rica o pobre, toda la gente acaba siendo calavera. La calavera fumando, bebiendo en fiestas, ricas o pobres, todas retrataban los errores políticos y la sociedad. Así nació la Catrina, personaje que fue bautizado originalmente como la Calavera Carbancera. Su primer nombre surgió cuando Guadalupe Posada realizó un grabado en metal para criticar a quienes eran conocidos precisamente como garbanceros. Es decir, personas que teniendo sangre indígena pretendían ser europeos, renegando así de sus raíces y de su cultura. Ahí se la dejamos para el comentario. En NN Noticias, el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Saludamos a Yadira Licona con el reporte. Yadira, buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todo el auditorio. Pues está dominando cielo parcialmente nublado en la zona norte del estado de Veracruz. Hubo periodos de sol durante esta mañana y las temperaturas máximas pues que alcanzaron aquella zona entre los 29 y 30 grados Celsius. Estamos previendo que durante esta tarde pues continúe dominando esta nubosidad, quizás hacia las zonas de serranas, como es Guayacocotla, empiece a aumentar nubosidad y se presenten algunas áreas de lluvias ligeras a moderadas que serán de corta duración y que, bueno, no descartamos que pudieran presentar durante esta tarde o noche y que serán pues de manera muy ligera y dispersa. El día de mañana nuevamente condiciones similares, con ambiente cálido especialmente hacia las zonas de costa y el viento del norte seguirá siendo de dirección norte ya el día de mañana con velocidades entre los 20 a 30 kilómetros por hora. El próximo próximo jueves podría haber cambios significativos en las condiciones atmosféricas y ya estaríamos esperando pues condiciones más favorables para la presencia de lluvias en todo el territorio veracruzano. Este es el reporte. Gracias, Yadira, por el reporte. Para el miércoles, martes por la noche, miércoles por la mañana, habría cambio y variación en las condiciones de los vientos del norte. Rápidamente, prepárese, en medio de todo lo que hemos platicado, de repente se nos va alguna información, pero esta no. Mañana suben las tarifas eléctricas, no de bajo consumo, pero sí la comercial. Las tarifas eléctricas para el sector industrial, comercial y de uso doméstico de alto consumo volverán a subir a partir del próximo martes 1 de noviembre, informó la Comisión Federal de Electricidad. Con esto, la luz ha subido este año ya un 3.3 y un 5% en la de alto consumo, en la doméstica, que por cierto aquí en Poza Rica y en el estado de Veracruz se aplica a muchas familias, ¿eh? La de alto consumo, usted nada más tiene aire acondicionado en su domicilio, alguna secadora por ahí, algún, y ya le aplica la de alto consumo, más de 1000 watts bimestrales, ya cae usted en esa tarifa, ¿eh? Se viene en diciembre. Y en diciembre vienen las lucecitas, tenga precaución, porque precaución de su recibo y precaución de los cortos, pero ya lo platicaremos, pero sube la luz, y para el sector comercial e industrial, pues cómo se va a incentivar la inversión y el desarrollo comercial, ¿no? Si cada día les cobran más cara que esto es necesario, pues sin negocios, pues, ¿qué hace? ¿No? Hay que terminar de pagar la liquidación de Ochoa Reza, yo creo que sí. No se recuperan aún del chequezote. Bien, ya nos vamos. Gracias a todo el equipo. Betty Bonilla en Romántica. Escúchala a las 3, por favor, a Betty Bonilla. Ya está preparando todo para su esparcimiento total. Antes 2:30, por supuesto, el Negro Pop, ¿no? Está listo. 2:30. A las 4, Deportes, Pulso Deportivo. A las 5, Víctor Cantú, que ya tiene unas llamadas. Aquí ya Francis está tomando nota. Pero a las 5 nosotros le invitamos porque hay más del tema de los alcaldes en la tercera emisión a través de la dinámica. Continúa también con Éxtasis Digital a las 6, Alonso Caudana. De aquí a las 6, toda la programación que Abigail tendrá en sus manos para usted que está escuchando esa estación. Buena tarde, buen provecho. Radiorama, la cadena que une a México y el mundo, trajo para usted NN Noticias, bajo la conducción de Luis Omar Cancino. Luis Omar Cancino. Lo esperamos en nuestra próxima emisión, desde NN Noticias, el punto informativo.